Agradeciendo a Alberto Atié que nos tomes la llamada, pues en una mañana como esta, Alberto, buenos días, te damos la bienvenida a los tres. Muy buenos días, Carmen, encantado de siempre de compartir contigo y saludar obviamente a quienes siempre sigo todos los lunes para escuchar sus puntos de vista, y obviamente también sorprendido por un lado. Efectivamente fue una sorpresa, yo te escuché en la mañana cuando lo decías por primera vez y lo comenté inmediatamente con varios de mis amigos. Es una sorpresa, sí, yo creo que es una sorpresa. Por otro lado, es una sensatez, Carmen, la de Joseph Ratzinger de renunciar, obviamente por razones de salud. Bueno, sí, él lo dice, pero yo creo también que es por razones del balance de su propio papado, en donde Joseph Ratzinger definitivamente no hizo lo que tenía que haber hecho de acuerdo con la responsabilidad histórica que le tocaba, Carmen. Ese es mi punto de vista. ¿Qué no hizo Joseph Ratzinger? Pues mira, yo te diría que en lo que toca a los puntos, yo diría que más sensiblemente tienen que ver con la sociedad y con el mundo de hoy. A él le tocaba asumir una gran responsabilidad, Carmen, que era precisamente reconocer personalmente, sea como prefecto de la congregación cuando le tocó haber jugado esa función tan importante, y después como papa, como responsable de toda la iglesia a nivel mundial, que la realidad de los abusos sexuales por parte de cientos, o a lo mejor hasta miles, no lo sabemos con precisión, de sacerdotes, obispos o cardenales en la Iglesia Católica, que dañaron a cientos de miles, esto sí lo podemos decir porque tenemos hoy una información más clara, de niñas y niños en la Iglesia, en el mundo, no solo por los actos cometidos por los individuos, que es gravísimo, Carmen, eso es un hecho, pero eso sucede lamentablemente no solo en la Iglesia Católica, sino en otras iglesias, en organizaciones, en partidos políticos, en lo que tú quieras. Los actos humanos son responsabilidades de personas, y en eso todos tenemos situaciones a veces tremendas, sino por el encubrimiento sistemático, Carmen. Ese es el tema de Joseph Ratzinger, el encubrimiento sistemático que multiplicó, que redimensionó N veces las posibilidades de que estas personas cometieran y siguieran cometiendo abusos de niñas y niños en los cambios de parroquias, de diócesis, de países enteros para protegerlos. Carmen, este es el tema central al que Joseph Ratzinger no hizo nunca una acción directa, contundente para acabar con ello, y finalmente no reconoció su responsabilidad. Yo espero ahora que con su renuncia, y si te lo digo, sea capaz de enfrentar a las autoridades civiles. Él tiene denuncias en los Estados Unidos formales de haber sido un encubridor, y ahora que ya no es papa, ahora que es, pues no sabemos, un obispo retirado, así va a ser, o no sé cuál será la denominación que asuma en este nuevo contexto histórico, él sea capaz de enfrentar a las autoridades que lo requieran para dar y rendir cuentas de sus actos, Carmen. Contaba Alberto Atié, recordaba, bueno, un capítulo clave que te tocó protagonizar y que nos retrata precisamente parte de lo que dices. Yo creo que valdría la pena, sé que lo hemos platicado varias veces, pero es un retrato de esa parte de la biografía de Joseph Ratzinger relacionada con el tema Marcial Maciel. Pocos como Joseph Ratzinger conocen el tema Marcial Maciel en el Vaticano, ¿estás de acuerdo? Y entre otras cosas, por aquella carta que tú entregaste al obispo Talavera, y en tu nombre entrega a Joseph Ratzinger anunciándole algunas cuestiones que tú supiste de primera mano sobre el caso Marcial Maciel. ¿Por qué no recordamos contigo, recuerdas tú con nosotros, mejor dicho, este capítulo de tu vida y de la propia vida de Joseph Ratzinger? Con mucho gusto, Carmen, nada más me permites un pequeño antecedente antes, sí, que tiene que ver con que él ya tenía mucha información del caso del padre Maciel. Sí, desde luego. Porque hoy sabemos ya, y además por gente que del mismo Vaticano nos hizo llegar la información, Carmen, que desde los años 40 se tenía ya información contundente de los abusos del padre Maciel, de su permanente estado de drogadicción y búsqueda de la dolantina, un derivado de la morfina en las farmacias de Europa, sobre todo de España, del uso de dinero, de la corrupción adentro del Vaticano para comprar cardenales, incluyendo a la Secretaría de Estado, etcétera. Él ya tenía esta información. Todo ello, Alberto, te interrumpo, todo ello magníficamente puesto en el libro La Voluntad de No Saber, para el que quiera revisar los documentos directos en Grijalvo. Y en ese contexto, yo te diría, amplio de información, pues se sitúa una carta, yo diría, si te parece, lo tomaría así, una carta más de un sacerdote diocesano que en ese momento empezaba a tomar conocimiento del personaje Marcial Maciel. Quiero decirte que para mí, como yo lo narro claramente en las noticias de este libro, a mí también me sorprendió que Juan Manuel Amenábar me hablara de un padre Maciel así. Yo también me quedé sorprendido, yo también tuve dificultades de creer lo que se me estaba diciendo, pero Carmen, los sacerdotes no estamos llamados a poner en duda lo que alguien desde su conciencia nos está diciendo, estamos llamados a ayudar a encontrarse con Jesús y su Evangelio cuando alguien tiene una experiencia muy difícil o muy dolorosa en su vida, y alguien tiene como sacerdote el deber de comunicar a las autoridades cuando situaciones de esta naturaleza se presentan en la comunidad. Y yo fue lo que traté de hacer durante 7, 8 años de mi sacerdocio, Carmen. Y uno de esos pasos, por recomendación del nuncio Muyor, después de que el cardenal Ratzinger me sacó y me corrió de su oficina. El cardenal Rivera. Después de escucharme me dijo que no había nada más de qué hablar porque todo era un complot contra la iglesia y contra el padre Maciel por lo que estaba llevando a cabo de la nueva evangelización. Yo me encontré con el nuncio don Justo Muyor, a quien le comuniqué esa experiencia, y que hoy quiero decirte, Carmen, que don Justo Muyor niega haberme dicho explícitamente que yo le escribiera una carta al cardenal Ratzinger. ¿Te imaginas yo escribiéndole una carta cuando no tenía ni siquiera información de cómo proceder? Yo era un sacerdote que no conozco el derecho canónico y que jamás se me hubiera ocurrido escribir una carta al cardenal Ratzinger si no hubiera recibido una indicación de una autoridad de esa magnitud como es un nuncio apostólico. Bueno, él fue quien me dijo, estos casos tan graves los lleva el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Escríbale una carta personal suya, no haga juicios de valor, narre lo que usted ha vivido con este sacerdote y también escríbale lo que le está pasando con su arzobispo. Esto sí te lo quiero decir porque don Justo Muyor sabía muy bien que Rivera era un encubridor de Maciel. Cuando yo le dije que yo tenía un asunto de conciencia y que quería tratarlo con él, y me preguntó él, ¿usted fue el que atendió al padre Fernández Amenábar? Le dije, sí, monseñor. Y me dijo, ¿y con el arzobispo que tiene? Así me lo dijo, textualmente. Entonces me dijo, escríbale una carta al cardenal, no haga ningún juicio de valor, nárrele lo que le pasó, narre también lo que le está pasando con el cardenal, porque yo le conté que me estaba hostigando, que me estaba denigrando cada vez que había una reunión en público con algunos otros sacerdotes, me regañaba de una forma totalmente injusta, irracional, y que me había dicho que yo quedaba fuera de todos mis cargos del episcopado en agosto, en una reunión que estábamos teniendo con don Manuel Arango y otros personajes valiosísimos para celebrar precisamente el jubileo del año 2000, Me sacó de todos mis cargos, Carmen. Y en ese contexto fue que don Justo Muyor me pide que le escriba una carta al cardenal. Yo lo hice con muy buena voluntad, Carmen, totalmente confiado en que el cardenal Ratzinger tomaría cartas en el asunto, obviamente, y se buscaría abrir un espacio para atender esta situación tan tremenda que yo había escuchado. Y bueno, como no lo pude ver, porque me dijo, me acuerdo perfectamente que me dijo el nuncio, y entréguesela en mano. no vaya usted a dársela a nadie más, porque la congregación está llena de legionarios. Entréguesela en mano, si no, la van a hacer perdediza. Entonces yo, en ese caso, como tenía algunas funciones en Roma por lo de Cáritas Internacionales, fui y lo busqué. Nunca me dieron la cita. Y entonces fue cuando hablé con el obispo Monseñor Talavera, que él ya tenía conocimiento de esto. Además tenía un primo que todavía vive, Saúl Barrales, uh-huh, en los legionarios, que él sabía de esta salida de Saúl de manera muy lamentable, totalmente cerrada, en silencio, sin jamás decirlo a nadie, porque Saúl había tenido una crisis brutal frente al estado de drogadicción permanente de padre Maciel, a quien él le pedía que lo cuidara hasta que cesara su estado de drogadicción. Entonces, él conocía de esto, él me dijo, yo le llevo la carta con mucho gusto, yo se la llevo, él se la llevó, Carmen, y después me contó lo que le pasó. Hoy también se dice que Talavera afirma, y al final, nunca lo dijo antes, tantas veces salí yo en los medios diciendo lo que hoy repito, que nunca, pero ahora resulta, para salvar nuevamente la figura de Ratzinger, que Talavera no le entregó la carta. Lo vamos a dirimir en un asunto civil que estoy trabajando con un abogado, precisamente para mostrar que Talavera no entregó la carta. Él me lo dijo, Carmen, si él no me lo hubiera dicho, yo jamás hubiera salido a los medios. Talavera era mi padre espiritual, era la autoridad más importante en mi vida. Él me ayudó en tanto en mi camino, que le debía yo moralmente tantas cosas, haberlo puesto en público habiendo mentido. Él mismo me hubiera inmediatamente denunciado como mentiroso, si Talavera en eso era contundente en su fidelidad a la iglesia. Bueno, él le entregó la carta, regresa de Roma, y lo voy a buscar, y le dije, monseñor, ¿cómo le fue? Al verle yo la cara, Carmen, quiero decirte que me dijo, Alberto, me quedé helado. Quiero decirte que el cardenal Ratzinger leyó tu carta delante de mí, me preguntó si tú eras un sacerdote moralmente creíble, yo le dije que sí, que te conocía hace mucho tiempo, me preguntó si lo que tú habías escrito era cierto, yo le dije que sí, y me dijo, ¿usted cree que lo que está escrito aquí es cierto? Y yo le dije que sí. Y luego vino la respuesta del cardenal Ratzinger, monseñor, lo lamento mucho, el caso del padre Maciel no se puede abrir porque es una persona muy querida del Santo Padre y ha hecho mucho bien a la iglesia. Lo lamento, no es prudente.